Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, Radio Escuchas, a Globales. Que el día de hoy, jueves 29 de septiembre, está tocando un tema que de alguna forma es un agregado de lo que se ha venido hablando en los últimos tiempos, dado que, bueno, hemos venido diciendo que hay crisis, que, bueno, de alguna forma no nada más es una fantasía egoica mía, ni de mis invitados, porque es evidente que no nada más estamos batallando en cuanto a la economía, sino, de alguna forma, la economía como reflejo de lo social, de los precios de los productos, de la inseguridad. Se ha tratado también de decir que todo está interconectado, no nada más en el sentido espiritual, sino también en un sentido material, humano, civilizado. Y el tema del día de hoy es si podemos seguir viviendo como lo hemos hecho o como lo habíamos hecho hasta ahora. Esto lo pongo como una disyuntiva, porque bueno, muchos dicen que ya no vivimos como vivíamos y que no nos hemos dado cuenta. Y por el otro lado, para los que no se han dado cuenta o que andan en que si se dan o no, pues hay quien va a estar ahí para decirte que pues hubo un bache, hubo un problema, pero que finalmente todo se restablecerá a como estaba. Entonces el día de hoy, bueno, vienen en camino técnicamente mis invitados. Estoy como quiera ahorita al aire para que si quieren ir hablando y responder a esa pregunta, porque finalmente el programa se abre como una pregunta en el sentido si estamos todavía con posibilidades de vivir como lo hacíamos. En el 8336-6162 y 8336-4203. Y bueno, empiezo con una noticia que se dio el mismo día de hoy en Europa, en donde Alemania, bueno, como sabemos, es el miembro más rico de esta unión, y lo que acaban de hacer prácticamente es, pues por un lado, vulnerar la democracia, dado que acaban de aceptar un fondo de salvación, de 440 billones de euros, en donde se está tomando en cuenta no nada más economías como la griega, a la cual se le acaba de arrojar una cantidad enorme de dinero para salvarla, y, entre líneas, salvar también a la Unión Europea. Y por otro lado, también se está incluyendo en este fondo dinero para salvar también a bancos y otras instituciones transnacionales, ¿sí?, que estén basadas en Europa, que finalmente tengan necesidades de crédito, todo esto con el objetivo de prevenir una debacle y que esta debacle pueda poner en entredicho, pues no nada más la existencia de algunos países en la Unión, sino en sí mismo la Unión Europea como idea, ¿sí?, y el euro, obviamente, como la moneda, que técnicamente iba a ser la que facilitara las transacciones económicas y que poco a poco iba a ir acercando a los mercados, en todo sentido, laborales, de comercio, ¿sí?, económicos, para que poco a poco se pudiera hablar de una unión política, de una unión social y finalmente una unión cultural. Entonces, en lo que me refiero yo a que se viola la democracia es porque con este proyecto en mente y con la idea de salvarlo, ¿sí?, finalmente se va en contra de las demandas de la población, específicamente en el caso alemán. Estamos hablando de un 85% de la población que está en contra de que Alemania tome dinero de la gente que paga impuestos en este país para salvar a otros, en este sentido Grecia, que como estamos bien enterados al día de hoy, pues están patas para arriba, ¿sí? Y básicamente en este sentido, bueno, mucha gente finalmente hablan que es necesario salvar a Europa, no nada más por lo económico, sino porque uno de los problemas, si no se salva en Europa, es que finalmente puede regresar el nacionalismo a este continente, o sea, que los países, en vez de ser parte de una unión que los trasciende y que los incluye, que volvamos a lo que teníamos antes con cada país, con sus ejecutivos, como es hoy, pero como técnicamente, supuestamente no operan en la unión, o sea, que no se hace caso tanto al presidente de la nación, sino que se hace más caso a la presidencia y al Parlamento Europeo en Bruselas, ¿sí? Y que una vuelta al nacionalismo puede poner en entredicho, pues no nada más el proyecto de la Unión, sino que pone en riesgo a la población, dado que, como bien sabemos, pues el extremo nacionalismo ha llevado a las guerras, ¿sí? Y en este sentido, pues la guerra es una enorme posibilidad para este continente, y bueno, la guerra, como sabemos, bueno, se está llevando a cabo en otras partes del mundo, pero no necesariamente se lleva a cabo como potencialmente se pudiese llevar a cabo, pues porque Europa supuestamente es un continente civilizado, ¿sí? Y no deberían estarse volviendo a pelear como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, que como bien sabemos, pues de hecho tenía que ver con el establecimiento de nacionalismos, la primera, ¿sí? Acuérdense que después de las grandes potencias, de los grandes imperios del siglo antepasado, pues finalmente la Primera Guerra marca la necesidad de, bueno, según la Liga de las Naciones, ¿sí? De darle a cada quien, de darle a cada pueblo su propio país para que de forma nacional, pues supuestamente pudieran organizarse socialmente. Finalmente lo que pasó fue que no se pudieron organizar y en el Inter, pues la guerra fue una justificación o para expander algunos territorios o para terminar de liberar a muchas poblaciones que en los tiempos previos de colonialismo e imperialismo pues no habían logrado realmente tener lo que supuestamente Wilson ahora les prometía, el presidente de Estados Unidos, o sea, la libertad étnica, pero dentro de su nación. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, fue el resultado de las mismas potencias nacionales que en crisis económicas, similar a lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Pues llegaron a la guerra, dado que los líderes de estas naciones pues empezaron a prometerle a la gente, ¿sí?, salidas extraordinarias, utópicas, para, bueno, por un lado, tratar de usarlo como un chupacabras, ¿sí?, para que la gente no se diera cuenta que realmente detrás de eso había podredumbre, y finalmente se echó la culpa a muchas razas, a muchas ideas culturales, entre ellas los judíos, específicamente en el caso alemán, los gitanos, los comunistas, y otro grupo más de razas inferiores, según Adolfo Hitler y su clica de seguidores y de gente que lo apoyaba, ¿sí?, para llevar a cabo la ideología que, como bien sabemos, pues llevó a Alemania a ser el líder de una guerra hace 60 años. Sobre lo que estamos viendo es que el líder de la Unión Europea, en el sentido económico, Alemania, pues no nada más no quiere violencia, sino que ahorita siendo el país más rico de Europa, pues está agarrando el dinero, y esto lo comento para redondear un poquito lo que mencionaba al principio, y en ese sentido pues poder salvar a la Unión Europea y prevenir la guerra. Eso en el contexto europeo, porque bueno, finalmente el tema es que si se puede seguir viviendo como antes, y parece ser que por lo menos en el caso europeo, creen que sí. Entonces la gran ironía y la gran paradoja aquí, como digo otra vez, es que la democracia, o sea, las necesidades de la gente, ¿sí?, la economía de la gente, la microeconomía, el desempleo generalizado que, como les decía en otras ocasiones, tenemos un 41% de desempleo juvenil en España, creo que es un 30% en Inglaterra, ¿sí?, y en Alemania estamos hablando de un 10%. Entonces, finalmente parece ser que no importa tanto eso para los alemanes, sino que importa más el proyecto de nación superestatal, o sea, la Unión Europea, y que en ese sentido cualquier sufrimiento o crisis, no nada más económica, sino de la población, en un sentido sociocultural, vale la pena para salvar este proyecto. Por el otro lado del mundo tenemos a Estados Unidos, y que finalmente están queriendo llevar a cabo también un proyecto, bueno, ahorita por un lado económico, pero Por otro lado, nos empezamos a dar cuenta que este proyecto económico que ha fracasado, y en ese sentido me refiero a la sociedad del consumo, la sociedad de movilidad social, material, la sociedad del crédito, que finalmente se derrumbó con el 2008 gracias a la especulación exagerada de ciertos grupos en el poder, ¿sí? Me refiero a los financieros, me refiero al Estado, me refiero a los medios de comunicación y me refiero a la corporación, que finalmente están tratando de otra vez manejar las cosas como si no estuviese pasando realmente nada, ¿sí? Y dadas las protestas que se han visto generalizadas, como por ejemplo la que está llevándose a cabo ahorita en Nueva York, en donde parece ser que la gente está bastante inconforme con el sistema financiero y con el Estado de Estados Unidos, o sea, con el gobierno de Estados Unidos, pues parece ser que no importa tanto, ¿sí? Y que finalmente el Estado policíaco que se está instaurando en Estados Unidos, el Estado militar que se está instaurando en Estados Unidos y que está teniendo derramas en México con también una militarización, ¿sí? Que no responde nada más únicamente a una persecución de ciertas sustancias ilegítimas, sino que realmente responde a una respuesta hemisférica de alineación de intereses estatales, ¿sí? De burocracias corporativas, ¿sí? Que están utilizando, pues no nada más la excusa esta del chivo expiatorio de la violencia y de la inseguridad, sino que básicamente se están emplazando en el poder como burocracias, ¿sí? Con un tinte autoritario, ¿sí? Y que para eso, o sea, para establecerse, se están llevando de encuentro a las libertades, no nada más civiles, económicas, políticas y sociales, sino que las libertades humanas también. Entonces, en este sentido, la Declaración de los Derechos Humanos que se firma en Estados Unidos, ¿sí? Y con base en las Naciones Unidas, pues finalmente está llevando a una crisis, porque parece ser que no nos damos cuenta que finalmente no es que no sea importante la estructura, ¿sí? Sino que finalmente importa más la población, ¿sí? Importa más nosotros que somos los representados, ¿sí? Y que finalmente no se nos está tomando en cuenta, no nada más en Estados Unidos y en Europa, sino que en México y en otros continentes del mundo, como veremos después de un corte. Regreso después de la música. We'll be right back. regreso en Global es que está hablando de la humanidad, de la civilización, y la pregunta era si se puede seguir viviendo como habíamos vivido hasta ahora. Ya le doy la bienvenida a Sebastián Esomba, bienvenido. Gracias. Estamos al aire 8336-6162, 8336-4203. Ahorita en el primer bloque yo hice una introducción, pues un poquito económico, social. Yo decía que hoy Alemania le aventó casi medio trillón de euros a un fondo donde van a salvar a bancos, ¿sí? A instituciones financieras, no nada más de bancos, o sea, las agrupadoras de capital de gran escala, y a Grecia y otros países para salvar la Unión Europea a toda costa. Entonces, un sueño que tuvieron los líderes, que fue supuestamente lo mejor para prevenir otra guerra, pues finalmente está llevándose de encuentro la democracia, porque 85% de la población en Alemania está en desacuerdo, y esto posiblemente le va a costar el poder a Angela Merkel. Después me fui a Estados Unidos hablando que también, tratando de restablecer el crédito, las finanzas, para que la gente otra vez consuma y todo se mantenga igual. Pero nadie cae en la cárcel, ni en Europa ni en Estados Unidos. ¿Tú cómo lo ves? No tiene que ser necesariamente económico. ¿Podemos seguir viviendo como vivíamos antes con esta hipocresía, Sebastián, o qué? Pues es que es complicado, ¿no? Un momento hay que esperar que varios sistemas colapsan de una forma u otra, porque muchos de los sistemas han sido establecidos en base a la opresión de otro sistema para poder sostenerse. Cuando esa opresión ya no puede tener la misma calidad, porque hay avances de los otros lados también, yo creo que inicia a aparecer algunas carencias o fallas del sistema. ¿Me das un ejemplo de eso, por favor? Es muy fácil. Voy a hablar de los países africanos principalmente, ¿no? Sí, exacto. No podemos. Va a ser poquito largo. Sí. Porque ya hablé yo mucho. Hay que tomar en cuenta primero. Iniciamos. Para mucha de la gente, la historia de África inicia en 1456, digamos, esas fechas. Cuando hay el descubrimiento con Cristóbal Colón de África, América y todas esas partes. Uh-huh. Entonces considera que esa África no tiene ninguna cultura, ninguna identidad, ninguna civilización, no tiene nada. Aparece en 1456 y ya. Y su historia, toda la historia que la gente conoce es historia sobre la esclavitud. Los europeos fueron a África, tomaron esclavos, los trajeron en América y esa parte y es todo, ¿ok? Uh-huh. Esos países de África han dado la mano de obra que se come hoy en América. Claro. Ahí dando la mano de obra, han ganado esos con el mejor negocio que ha sido de vender la gente y han podido enriquecerse en base a eso, esos países europeos. Que sea Alemania, que sea Holanda, que sea Francia, que sea Portugal, que sea España, ha sido el trabajo que han hecho por siglos. Pero ya se abolió la esclavitud hace 150 años que se abolió, ¿no? Oh, por favor. La pregunta natural que te haría cualquier europeo. Sí, se acaba esa esclavitud, voy a ir hacia allá. Entonces, esos países, pues, en 1800... 1888, ¿sí? Fue Brasil el último. Exactamente, es que se declara que ya no hay esclavitud y todo eso, pues no se van. Transforman los países en colonias. Porque ellos tienen que administrar los recursos, más bien no la gente, los recursos y las posibilidades que hay en esos países. Pero sabemos que la revolución industrial inicia en los años 1910, ¿no? Bueno, la revolución industrial originalmente en 1712 con la invención de la máquina de vapor, pero no es realmente hasta el siglo XIX cuando ya se echa a andar fuertemente en Europa. Y el siglo XX, que es cuando ya se empieza a industrializar, pues, parte de África, parte de Latinoamérica. Pero sabemos muy bien que esos países, Francia, Inglaterra, España, todos esos, no tienen muchos recursos naturales. Claro. ¿Cómo van a poder sostener su desarrollo industrial? Bueno, le llaman neocolonialismo. Finalmente es, te llevo la democracia, te llevo las libertades de Occidente y te hago unas Naciones Unidas, donde te hago, digo, los derechos humanos universales de las Naciones Unidas ya no son nada más humanos, sino que te incluyen políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Y finalmente la queja de no nada más África, sino de Asia y de los árabes, es que es una imposición de Occidente en el sentido de un neocolonialismo, porque finalmente dice, oye, pues tú utilizas esta justificación para volverte a meter a mi continente, ahora con la supuesta excusa de que yo soy tercermundista, y que por ende si yo sigo este tipo de derechos humanos enarbolados en la Carta de los Derechos Humanos Universales de las Naciones Unidas, pues finalmente seré desarrollado y seré racional y seré un país moderno, ¿no? Eso es, bueno, eso es obviamente una crítica. Entonces regresamos a las bases. Los países africanos toman sus independencias en los años 1950-1960. Claro. Hablamos de países que tienen relativamente 40 o 50 años de independencia. Uh-huh. Pero ¿cómo ellos se sostienen? Esos países, ¿por qué esos países africanos supuestamente no tienen ninguna tecnología, no tienen ningún avance, no hay mercado, no hay nada en esos países? Pero obviamente los europeos, para seguir viviendo en su euforia, necesitan las materias primas. Claro. Y las van a tomar de África. Si hay un mercado equitativo, un mercado justo, va a haber una progresión de una forma u otra en esos países. Pero no es el caso. Hay una deuda que se ha creado. Uh-huh. Tenemos países con corrupción y todas esas cosas, que son los mismos sistemas que obligan a la gente a no hacer un trabajo que pueda ser un trabajo sustentable y correcto, claro, para crear una necesidad y un vínculo. Así es. Es decir, soy presidente, entro, y sí quiero tener unos ingenieros que me van a montar una agencia de tráiler, esa es una buena idea que va a crear trabajo y posibilidades en ese espacio. Sin embargo, esa gente va a venir de Francia, de China. Pero no va a ser posible. Porque cuando los vas a querer invitar, te van a decir, pues no los invitas, nosotros tenemos eso, podemos seguir vendiendo los coches europeos aquí en la zona. So, si tú traes ese tráiler, eso ya no va a funcionar. Si lo haces, te vamos a hacer mala publicidad. ¿Y qué haces? Tú dejas. Así es. Tú dejas y ellos siguen vendiendo. Y te prestamos más bien dinero. ¿Me prestas dinero? Sí. Toma el dinero ese político y hace un uso totalmente desconocido, y hay una deuda. Y esa deuda, si no me la pagas, pues te llevo las armas. Pero como eres buena onda, me vas a dar el maíz, me vas a dar el diamante, me vas a dar... ¿Cómo es posible que esos países africanos tengan tanto diamante y tanta pobreza? Sí, el uso del diamante y el costo del diamante es igual al costo del petróleo, y con menos recursos de uso. Exacto, y ahora que mencionas esto te agradezco, porque yo lo había llevado mucho a lo financiero, pero finalmente la financiación es una especulación de las materias primas que ni siquiera tienes. Entonces, para darle la bienvenida a Alessandro, pues yo pongo sobre la mesa que exactamente uno de los paradigmas que supuestamente ya no podemos seguir tratando de estirar más es que el libre mercado no existió y no ha existido nunca. Porque Adam Smith dijo, si tú, en vez de ser de la esclavitud un negocio, tú liberas a la gente y compras lo mejor, pues todo el mundo no tendrá la necesidad de hacerse la guerra. Pero como en un mercado libre, realmente la competencia, por ejemplo, los africanos, pues son mucho más eficientes en muchas cosas, porque finalmente, si ellos realmente, África, exportara sus productos libremente, en un libre mercado, valga la redundancia, pues podrían ser competitivos. Pero finalmente las aranceles y las barreras no arancelarias, como yo no me gusta lo que produces, pues ponen en desventaja no nada más a países, sino a continentes enteros. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, Alessandro? Bueno, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como yo soy europeo, sí apoyo integralmente lo que está diciendo mi compañero, porque Europa no podría existir en el lujo en que existe y en al nivel económico, y los europeos, por el número de gente y por el territorio restringido que tienen, si no tuvieran canal directo a otros países donde se llevan materias primas, Europa podría ser un desierto o no podría ser tan poblado. Y sí, de acuerdo también con la inexistencia de los mercados libres, porque los gobiernos son creados justo para limitar y dar reglas a mercados. Y hasta que existan gobiernos que compiten entre ellos o se apoyan para, digamos, beneficio de pocos, no podrá haber ningún mercado libre, así dicho. Un mercado libre no prevé reglas. Si estamos imponiendo reglas de cualquier tipo, no estamos definiendo el mercado libre. Claro. Como tú decías hace poco, sí hay que dar la libertad de presentar el producto que quieras eventualmente. Será, digamos, la misma competencia que, digamos, que define si yo puedo vender mi producto o no. Pero en el momento que yo veo que hay países que podrían proponer productos más económicos y del mismo nivel, pues yo empiezo a sacarlos de la jugada. ¿Por qué? Porque me van a quitar mi mercado. Y defino después que las reglas, o sea, invento excusas para definir la regla del mercado libre, diciendo que no entran a ciertos niveles de, por ejemplo, seguridad. Mira lo que se hizo en Europa en los últimos, en el último siglo. Se están aumentando cada vez más, cada mes y cada año, los niveles, así dichos, de seguridad. Seguridad en el trabajo, seguridad en la viabilidad, de la vialidad, en manejar carros, en todo. Pero esto es con el afán de no dejar entrar otros que podrían competir en el mercado. Que nada más los que ya están jugando este juego y si que ya están en este nivel, puedan dar el paso superior y quedarse en la jugada. Y otros que no tienen estos requisitos no pueden entrar. Entonces, digamos, así bueno, pero no también seamos, o sea, no quiero ser tampoco muy maquiavélico, pero también seamos realistas. O sea, si hay 1,000 millones en Europa, pues no van a vivir igual que 500 millones. O sea, el debate migratorio, estoy de acuerdo que es inhumano y que es injusto, pero económicamente el capitalismo no funciona con esos excesos. Entonces, pensando como político, pues justifico toda barbaridad, porque lo que importa es la economía, según ellos. De hecho, lo dijiste muy bien. No puede existir un tipo de un mercado consumista si no hay explotación de unas masas. O sea, el mercado consumista, así definido como es ahora a nivel planetario, ¿por qué está en gran crisis? Porque ya casi no hay masas que explotar. Y las masas que estamos explotando ya se están dando cuenta de su situación y su poder y ya no quieren ser más explotadas. Además de tener un pasado donde fueron mortificados, y mortificados en el término último, o sea, muerte. Mataron mucha gente, están matando mucha gente. Todos los que pretenden levantar la cabeza y decir, mira, aquí estoy yo también, tengo mis derechos. Si no es algo, si es parte del mercado, digamos, la parte del mercado que viene explotada, lo eliminamos. Claro. Si así no es, se hace un intento para reprimirlo en una forma inteligente, como pasa en Europa. Se le está dando a la gente muchas excusas, pero también, como decíamos, los gobiernos se han portado después de la época, digamos, colonialista al principio del siglo y siguiendo con las colonias, pero empezando a nombrarla en forma diferente, se han portado muy mal. O sea, los gobiernos no están haciendo nada para que se cree algo al interno de un país, por ejemplo, en países europeos o Estados Unidos o países tecnológicamente avanzados, que pueda sostener la vida de los ciudadanos sin explotar otros países o sin traer recursos. Entonces, esto fue la gran mentira. O sea, que mi libertad, Sebastián, finalmente depende de otros, en el sentido material, o sea, no yo la puedo tener. Yo digo siempre que no creo que haya una justicia, ¿no? Unos derechos humanos y todo eso. Es una cosa de conveniencia. Cuando estás sentado en el sillón donde brillas, y que brillas para muchos, muchos aplauden de tu lado. Cuando se voltea, desaparece. Es automático, es problema de necesidad. Algunas cosas mayores, pues menores y a veces insignificantes, puede haber una fortuna de justicia. Pero después en gran casos y casos mayores, que sea el presidente, que sea el alcalde, que sea el gobernador, que sea el rey, es una cosa de momento, es impermanente. Claro. Y yo digo siempre, les digo siempre que hay una interdependencia. Interdependencia. Sí, sí, es automático. Y es donde el ser hasta olvida de dónde viene. ¿Y de dónde venimos? Es una pregunta. Mira, sí, y yo creo que para hablar un poquito sobre eso es que están tratando de a toda costa salvar la gobernabilidad. O sea, aquí en México se ve muy claro, ¿no? Entonces es... Bueno, finalmente somos culpables nosotros, porque en la mañana me tocó ver en 10 minutos que se pasaron 4 rojos y toda la gente se mete por carriles que no les corresponde porque ellos son los que importan primero. Entonces, como no te diste cuenta que hay una comunidad, que tú participas, y que la comunidad es la ley, y que la ley no nada más es porque tu papá quiere ley, sino porque la ley es la mejor forma de organizarte racionalmente en una comunidad, como no entendiste, te tienen que venir a pegar. Y la pegada se llama la dictadura que nos quieren poner. Entonces, cuando no te des cuenta que tú tienes el poder, como muy bien dices, Alessandro, el poder no nada más público, sino individual y personal para hacer algo, pues alguien te va a venir a decir qué hacer y cuál es la libertad para ti. Y como no la entendiste, pues te van a venir a pegar a golpes. Y en ese punto estamos, por lo menos en México. Y creo que otra vez tocaste el punto, porque esto está a la base de la explotación del ser humano. El ser humano en comunidad, el ser humano que se fortalece con otros seres humanos de su comunidad, se hace más fuerte. A la base de la explotación del ser humano está la atomización del ser humano. Nos empezaron a atomizar, a dividirnos de nuestros compañeros a tal punto que, como dijiste tú, la gente en una gran ciudad como Monterrey, donde hay millones de seres humanos, siente que no hay comunidad. ¿Cómo es posible que estén juntos tantos seres humanos y que no haya confianza del vecino, no haya confianza entre familiares, no hay confianza? Exacto. ¿Y sabes cuál es la solución que está ahí, que estoy también viendo? La gente está construyendo bardas afuera de sus casas. Claro. Entonces, ¿yo por qué me aíslo? En vez de respetar la comunidad, me aíslo y me hago independiente, pero de la mala manera, ¿no? Porque de una cierta forma han querido indicarnos, y empezamos a un nivel mucho más, digamos, básico, que es espiritualidad. Han empezado a decirnos que todo está afuera, incluyendo la búsqueda de Dios, diciendo, mira, está bien complicado eso, tú no lo puedes hacer solo. Mejor cállate, escúchame, escucha el dogma. No importa que tú lo creas, lo sientas. Tú tienes que escuchar con fe mis palabras. Estás aquí para sufrir en este mundo donde yo te puedo explotar, esperando que te toque en lo que viene. Pero esta es la base de toda explotación. De hecho, se ha visto, comprobado, y se conoce esto a nivel científico, antropológico. Los seres humanos puestos, aislados de cualquier tipo de ley, de cualquier tipo de dirección superior, más inteligente, se acomodan, viven pacíficamente, colaboran y crecen. Y esto a nivel de tribu, a nivel de pequeña comunidad. Te voy a cortar para decir que todo lo que dices es totalmente cierto. Hay un grupo de gente que se llaman los pigmeos. Viven en el centro de África, en Congo, Camerún, República Centroafricana. Y entre ellos no pelean. Y no hay jefe. ¿No hay jefe? No. Hay un proverbio que dice también, en proverbio de África, que dice: un chango no puede ser el jefe de otro chango. No se puede. Entonces, tienen, por ejemplo, un sistema de música. Soy músico. Cuando la gente canta, todos quieren enseñar quién es el mejor. No se trata de enseñar quién es mejor. Eso es mercadotecnia para la venta. ¿Quieres vender? Soy el mejor cantante, soy el mejor guitarrista del mundo, soy el mejor percusionista. ¿Cómo puedes ser tú el mejor si hay seres y seres y seres y no tienes ni la mitad del conocimiento de ellos que no están puestos a la mercadotecnia? Es una grosería decir que eres el mejor y hasta pretender que eres uno de los mejores. Bueno, pero la competencia es la base de la vida y de la educación y de todo, ¿no? ¿Competencia con quién? Pues contra los demás. ¿Dónde están los demás si no están vistos? ¿Por qué tú me tomaste en la televisión y me pusiste? ¿Soy el mejor? La competencia es un efecto de la atomización. Cuando yo me siento solo, y todos somos solos, todos queremos enseñar que somos más fuertes porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque somos solos. Entonces tenemos que enseñar de qué somos capaces. Pero en una comunidad consciente no hay competencia, hay colaboración. Y da armonía. Y en el canto de ellos, tiene un canto polifónico, de polifonía. Son varias voces. Uno canta la, el otro canta todas esas voces. Nadie te juzga, es que cantas, estás desafinado, cantas más fuerte, porque estás enfocado en una sola cosa, dar tu nota, dar lo que tienes que aportar. Y los otros hacen lo mismo. Y si no lo logras, esa integración, el grupo te va a cubrir. Y te sientes adentro del grupo. Y cuando estás adentro del grupo, hay más fuerza porque regresa. Y lo que das, lo reciben y te lo regresan. Y es lo que decía. Oye, pero hay reinos animales que sí tienen líder, ¿no? Los leones y algunos orangutanes sí tienen un líder, que es el que más mujeres tienen. Pero no somos animales. Exacto. ¿Cómo ya, no? No somos. Éramos y tenemos un pasado, pero hay que entender, por ejemplo, que también tenemos propensidades bajas en nuestros centros bioenergéticos, como la agresividad o como el enojo, como... Claro que en un proceso evolutivo nos han servido. En un proceso primordial evolutivo, si no eres agresivo, no comes porque un otro animal te lo lleva. Pero ya el hombre se define inteligente, se define con otros rasgos. Entonces hay que intentar dejar eso atrás y entender que viene del pasado. ¿Qué sentido tiene la energía destructiva y rabiosa que tiene esta ciudad, que parece más una energía reptiliana que humana, que de mamíferos? No hay mamíferos que se porten de esa forma, y estamos hablando de mamíferos menos evolucionados del hombre. Ok. ¿Y qué puede hacer el ser humano si sus patrones creen en la violencia y todavía utilizan las armas para gobernarnos? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Hacernos...? Empezar por el trabajo de uno mismo. No podemos cambiar lo que no nos gusta en ese momento utilizando los mismos instrumentos de lo que no nos gusta. Claro. No podemos empezar a hacer revoluciones armadas y tumbar gobiernos para sustituirlos con otro gobierno. No podemos cambiar un político con otro. Hemos visto que el sistema político así no funciona. No puede haber una persona a nivel central en un país tan grande como México, que territorialmente es casi grande como Europa, y un presidente que entienda la necesidad de todos, donde hay varias etnias, hay tradiciones culturales muy diferentes de norte a sur de México, hay personas que han venido, se han mezclado con estas etnias y han creado otras etnias. Entonces, se tiene que dar cuenta el ser humano que, otra vez, no estoy hablando de regredir, estoy hablando de traer en primer plano lo bueno de nuestro pasado y a lo mejor ayudarlo con nueva tecnología. Es la misma idea, por ejemplo, de un sistema de permacultura. El sistema de permacultura se basa en algo del pasado, pero modificado inteligentemente en la situación actual. O sea, yo creo un bosque de comida, por ejemplo, que naturalmente sabemos que no existe, hay bosques variados donde el hombre puede encontrar comida, pero ahora podemos aplicar esta tecnología y crear un sistema autosostenible que no necesita de pesticida, no necesita de ser de abono, no necesita de gran trabajo el ser humano, que se automantiene, da sustento al ser humano y el ser humano mismo lo crea y lo cuida. Entonces, no nada más el ser humano no necesita explotar a otro ser humano para comer. Claro. Pero tampoco necesita explotar el planeta para comer. El planeta es el organismo vivente que nos dio vida. Y nos hemos olvidado hasta de eso, con el afán de acumular. Algo muy inteligente dice el Dalai Lama, porque dice que es lo más extraño del ser humano. Y bueno, él lo define con varios detalles, pero un par de cosas que me acordé era, dice, el mismo ser humano. Dice, pasa toda la vida acumulando dinero y perdiendo la salud, y llega a un cierto punto en su vida que ya no tiene salud y quiere gastar todo su dinero para recuperar la salud, sin darse cuenta que la salud es parte integral del ser humano. El ser humano no desarrolla algo cuando tiene una enfermedad, pierde algo. Tenemos que darnos cuenta que por un cierto tiempo hemos actuado como locos en el planeta. Esto ha llevado cosas buenas porque ha permitido a la tecnología de desarrollarse de una cierta manera. Sí. Pero llegamos a este punto y vemos que tantos como somos, no va a haber comida para todos en el planeta, claro, si no cambiamos el sistema. Y hay varios detalles, entonces yo siento que ese es un momento, más que de hacer revoluciones, es un momento de resistencia. Tenemos que aguantar este momento porque el ser humano en todo el planeta está demostrando que no está conforme con el manejo que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. Bueno, pero también en esa línea y la obvia es que no hay grandes grupos sociales unidos, por ejemplo, una nación, si no hay grandes ideas. Entonces, ¿de qué serviría una patria si tú no le das una idea de que va a crecer indefinidamente? O sea, exactamente, o sea, la economía local y la autosustentabilidad no le sirve al Estado, no le sirve a la clase política, no le sirve a la corporación. Entonces, exactamente. Hizo un comentario mi compañero, perdón. Sí, sí, sí. Ya sé dónde, cómo iba a terminar eso, pero nuestro compañero hablando de los pigmeos no es el único caso. Australia, antes de la colonización y de la destrucción masiva de sus habitantes, era un continente lleno de gente. Los aborígenes australianos eran muy, muy numerosos, pero en dado momento los agarraban como tiro al blanco. Pasaban por enfrente y los mataban y nadie decía nada, nada más lo andaban eliminando para adueñarse sus tierras. Ah. Pero el sistema aborígeno funcionaba en la misma forma, eran pequeñas comunidades sin jefe. Se turnaban a la guía si se necesitaba un guía con respecto a las características de los integrantes del grupo. Uh-huh. Y todos, una vez, dos veces al año, se reunían en lo que es Ayers Rock o Lulu, esta grande roca inmensa que se encuentra en los desiertos australianos, y ahí, digamos, interactuaban, llevándose, intercambiándose conocimientos. Ellos los hacían también con los cantos, cantaban y se pasaban conocimiento uno a otro, un grupo con respecto a otro, sin necesidad de un líder a nivel nacional. Hablando de los aborígenes, hace rato pregunté de dónde venimos. Cuando escuchas aborígenes, ¿te regresa a África o no? Pues sí, sí o sí. Un sí, sí seguro, eso debería de ser un sí obvio. Yo toco unos instrumentos de música. Yo soy del pueblo Etón, en la región donde vivo. Y pues hubo sus divisiones y en Guinea Ecuatorial y en Gabón tienen, bueno, para decirlo así, el mismo ancestro que formó esta etnia, ¿no? Que inicia así, con la misma lengua y la misma derivación, la misma escritura, los mismos rasgos, los mismos instrumentos musicales. Y hay un instrumento que se llama el nkul, es un tronco hueco que puede llegar a 15 kilómetros de sonido que se utiliza para la comunicación. Toda mi vida. Y si preguntan a toda la gente de los pueblos africanos, se sabe que ese instrumento existe nada más en África y en esa región. Los otros países de África no los tienen en lo que hemos visto. Pero mi descubrimiento del año pasado es que los pueblos aborígenes tienen el mismo instrumento y aún más grande que lo que tenemos en los países de África. Y lo usan con la misma función y los mismos mecanismos de comunicación. Sabemos que lo que salió de África o de cualquier parte son las cosas musicales y que han permanecido en cualquier pueblo que tiene ese rasgo. Sí, es algo muy... Ok, pero entonces la pregunta va a ser, y no es porque quiera traerlo política a colación, pero a mí también me gusta escuchar todo esto. Pero siendo realista, pues el gobierno no se va a ir mañana. Entonces, ya hay gente que nos dice que nos tenemos que preparar para la permacultura, para la economía local y para la supervivencia, como se escucha, porque se va a venir supuestamente una crisis que se puedan fracturar las naciones. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar si por un lado están la antigua clase política con el sistema ya difunto tratando de salvarlo y por otro lado una población que posiblemente ya se dio cuenta, ya despertó y quiere pasar otra cosa? O sea, ¿Es posible que el organismo sobreviva peleado consigo mismo, como decía Carl Sagan, o no? Yo siento que la crisis es algo benéfico. En nuestra concepción occidental y de países tecnológicamente desarrollados, tenemos la tendencia a definir crisis como problema. Mientras en otros lados del planeta, más bien Asia, yo no conozco muy bien África desde este punto de vista, pero ven crisis como área de oportunidad. Me gusta una definición de crisis cuando dice: la crisis nace cuando lo viejo no ha terminado de morir y lo nuevo todavía no ha terminado de nacer. Por eso estamos en crisis, por eso hablo de resistencia. En ese momento el ser humano tiene que sentarse, ver lo bueno que tiene y lo malo que tiene que dejar. Y está en ese momento, lo malo está terminando de morir y lo bueno está terminando de nacer. Y estamos en ese momento de crisis. Concientización. Exactamente. Es hacer conciencia. Europa, como Estados Unidos, ya están haciendo todo lo posible para parchar el sistema. El euro no funciona. Europa está en fuerte crisis desde hace poco. Pero con el afán de no perder el poder, los gobernantes que tenemos, que son... lástima, pero son gente sin conciencia. Si tuvieran conciencia, usarían su poder para ayudar a que la crisis termine pronto ya. Ya saben que van para afuera, pero están aferrados con las uñas a sus pequeños poderes. Y me refiero a pequeños porque son gente sin conciencia. El hecho de tener mucho a nivel material no te da nada más que mal de cabeza. Ya sabemos que más tienes, más quieres. La mente... es algo muy peculiar en eso. No da abasto a lo material. Si tienes un carro hoy, quieres dos mañana. Querrás una colección de Ferrari. Querrás producir carros. Y querrás como Bush, una vez que tienes Estados Unidos, conquistar el planeta y hasta llegarte a Marte. No es esto el afán. Hay que hacer conciencia que no necesitamos eso. Que tenemos otros tesoros que sí, manejar. Y hay una gran bronca ahorita que, bueno, hablabas de colonización. Y finalmente en Oriente, países como China y la India, pues se hartaron de haber sido presas de la colonización. Y en vez de seguir con sus ideas antiguas, religiosas, sociales, pues echaron a andar el mismo sistema que Occidente, pues para dejar de ser molestados por Occidente. Entonces ahora los chinos, el día de hoy, lanzaron un cohete, ¿sí? Ya al cielo, ¿sí? Entonces, esto te está diciendo que ya están mandando símbolos de poder igualitos a los de Occidente. Y vienen con una barbaridad más euforia que todas las que ha habido en esta tierra, tal vez. Y vienen más chiflados que los americanos. Entonces, ¿qué nos espera? Porque son, entre esos dos países, son 2.5 billones de habitantes. Entonces, oye, pues es la mitad. Entonces, por más de que seamos acá, que ya nos hayamos dando cuenta que hay que ser ecológicos y de permacultura, la mitad del planeta va a seguir en consumo y en materialismo. Entonces, ¿qué? Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué preguntarse qué va a pasar? ¿Por qué estar en el futuro si estamos en el presente? Actuemos, comportámonos bien, amémonos y ya. Puede ser fácil decirlo, pero si lo hacemos, no habrá nada que temer. El futuro es el futuro. Ahora es lo que importa. Ahora. Definitivo. Mañana se va a componer con ahora. Exacto. Ahora crea la base para mañana. Si enfocamos siempre y constantemente el mañana, pues no vamos a crear la base. Y el mañana no va a existir en ninguna forma. Esto es imperativo. El ser humano tiene que entender en ese momento que es responsable de esta crisis y que como la creó, la puede deshacer. Pero en conciencia, no en miedo. Y lo que está pasando ahora es que hay fuertes presiones energéticas, y me refiero a energética de todo tipo, hasta cambios planetarios muy fuertes. El sol está echando llamaradas, está terminando un ciclo para empezar otro. Planetas se están orientando en una forma que por muchos siglos no ha habido. Somos bajo influencia de muchísima energía, que de hecho hasta hoy nos han movido de una cierta forma. Y ahora se está generando este cambio y de ahora en adelante nos está moviendo hacia otra. Por ejemplo, Juan Carlos, estamos hablando de qué tan feo se está poniendo Monterrey, qué tan feo se está poniendo en Europa, en los países árabes, por donde veas. Hay revoluciones, crisis, generado por esta crisis, pero realmente lo que estamos notando es que no se está poniendo más feo. Nada más que la gente está empezando a ser más consciente y está empezando a ver lo que antes no quería ver. Porque este panorama de explotación viene más feo desde el principio del siglo pasado. Aquí en Monterrey hoy matan, pero por lo menos va la policía y viene el ejército y está intentando agarrar a los malos. A mediados del siglo pasado había gente en el centro de Monterrey que andaba con pistola. Y si eras suficientemente poderoso y rico, podías matar a alguien públicamente y no venía ni el policía a tu casa. Entonces digo, ahora la situación no está peor que antes. Nada más que la información y la luz y la conciencia de la gente está empezando a verla por todos lados. Y eso también nos obliga a abrir más los ojos. Ya no aguantamos esta situación. Y entonces hay que hacer algo. Pero este algo ya no es con los instrumentos del pasado. No se vale decir a Calderón, es tu culpa lo que está pasando en México. Calderón es nada más el representante primo de todos los mexicanos. ¿Por qué en México pasa algo y en Suiza pasa otra cosa? Porque México es mexicano, en Suiza hay suizos, en África hay africanos. O sea, son realidades diferentes generadas por los mismos habitantes. Ahora, el ser humano se está dando cuenta que, aunque es suizo, africano y mexicano, estamos generando lo mismo, aunque tiene una cara cultural diferente, pero es lo mismo. Y es el colapso de este sistema político-económico. Exacto. Que ya no puede seguir adelante. Y sabes adelante. Una cosa, lo dijeron hace 40 años, el Club de Roma, el famoso libro este de los límites al crecimiento, y pues posiblemente no nos quisimos dar cuenta con el shock petrolero de los 70s, pero ahora en el 2008 tú ya tienes la confluencia de una crisis fuerte ideológica, económica y financiera, a la vez de la crisis esta ecológica planetaria. Entonces exactamente, o sea, en vez de verlo como una tragedia en el ayer o en el mañana, pues finalmente en el hoy, como dice Sebastián, pues tienes una gran oportunidad para darte cuenta que la crisis esta del capitalismo está relacionada con la ecológica. Y si no te quieres dar cuenta, pues allá tú, ¿no? Sí, mira, hay un ejemplo interesante. Cuba tocó el pico de petróleo, de hecho hablando de un tipo de crisis, del pico de petróleo. O sea, llegó a un máximo y después Rusia, por la perestroika, empieza a reorganizarse. Ya no tiene dinero para regalar a todos los países pseudocomunistas que tenía bajo su influencia. Entonces le corta de golpe todo el petróleo que le mandaba. Pues Cuba entra en crisis. Pero los cubanos se unen y son una pequeña realidad, son una isla, se unen, se entienden y empiezan a producir. En ese momento en La Habana, un poquito más del 50% de las hortalizas, de fruta y verdura que consume los habitantes de La Habana se produce al interno de la ciudad, cultivados en espacios públicos y privados. Entonces, gracias a la crisis del pico de petróleo, ellos generaron sinergia y empezaron a entender un poquito más cómo pueden ser sustentables. Y en una ciudad, digamos ya con una construcción que no era para eso, empiezan a sacar mucho provecho. Entonces, hay que ver que eso que está llegando al ser humano no es un drama. Claro, es un drama, pero sin drama la vida no está muy divertida. Pero no es drama, es la impermanencia de la vida. Claro, no, yo le veo al drama claro. como una excepción teatral. O sea, es algo que está sucediendo y no hay que preferir una cosa a otra. Te toca eso, entiende lo que tienes que entender de eso, agarra provecho, sigue adelante y mejora tu situación. Pues sí. A veces tenemos hasta en la escuela la mala costumbre de estigmatizar los errores. ¿Qué dice un alumno apenas descubre haber hecho un error? Una pregunta del maestro se equivoca. Disculpe. ¿Por qué disculpa? El error es la única ocasión de mejorar tu situación. Si le atinaste lo primero sin hacer errores, no aprendes. Digo, soy maestro de idiomas también. Y les digo siempre, no estudias para mí. Y cuando te equivocas, no vas a pasar a otro nivel. Te voy a dar otro ejercicio que permite que comprendas. Si no comprendes con ese ejercicio, te voy a dar otro ejercicio con el mismo contenido, con la misma información, planteado de varias formas para que comprendas. Hasta que comprendas, vamos al nivel 2 o 3 o 4 o 5. Sin embargo, hay que resolver ciertas cosas para poder hacer un avance. Bueno, aquí llegamos al piso 12 y no hemos completado los primeros 11, ¿no? Digo, el ejemplo que dices tú, Alessandro, pues es de que el ser humano no se aplica hasta que ya llegó al límite, ¿no? Entonces, se acabó el petróleo en Cuba, se murieron de hambre y tuvieron que echar adelante hasta las piedras. Y aquí ya estamos con las piedras encima, las cosas no nos alcanzan, hay desempleo, y yo creo que sí hay un drama real ahí afuera para la gente que no tiene ni para comer, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo pues sí empecé muy económico y todo, pero finalmente acaba llevando a eso. A que la salida es lo más sencillo, lo más obvio, en cuanto a que tenemos que aplicarnos con las cosas básicas. Bueno, para mí es volver a la naturaleza, como lo dices tú, con la naturaleza que también tenemos nosotros, que hemos reprimido, ¿sí? Todas las bolas de emociones y sexualidad y cosas que supuestamente había que reprimir para un mundo mejor, el cual nunca llegó. Entonces, la salida no está afuera, ni mañana, como dice Sebastián muy bien, sino que está aquí y estuvo ayer. Y es momento para empezar a irnos en lo básico, no necesariamente seguir creyendo a los políticos y a los medios de comunicación que la salida está todavía en lo que nos dicen. Yo creo que es más obvio que nunca que estamos siendo engañados olímpicamente. Sí, y lo que dijo Sebastián hace poco es algo muy profundo, que no se aplica nada más a las clases de idioma. Es la ley universal. Siempre se nos presenta la misma situación hasta que no entendimos cómo solucionarla y después salimos de nivel. Y se nos presentarán otros problemas y otra situación que nos permite, que nos dará oportunidad de ser solucionada. Y cuando solucionamos, seguimos. Y así funciona la evolución, no nada más para el ser humano, para cualquier forma vivente que tenga por lo menos intencionalidad en este universo. El hombre se tiene que dar cuenta que ya no puede topar más con el mismo tope. Ya hemos topado mucho porque el siglo pasado ya ha generado muchas crisis económicas donde el hombre hubiera tenido que aprender más, pero con el afán de explotarse a sí mismo ha querido taparse los ojos. Hay algo muy interesante que todo el mundo está haciendo. Se encierra en su casa y dice, bueno, hay crisis, pero a mí déjame aquí con mi cable TV, con mi tostadora, como viene un video muy interesante en internet, con mis cosas, y es que yo quiero estar aquí en mi pequeño. No has entendido que es eso que está destruyendo el mundo grande. Es que todo en su pequeño mundo no están entendiendo, que se están topando siempre con lo mismo. Tienen que evolucionar. Tenemos que evolucionar, cada quien individualmente. Si cambias tu forma de ver las cosas cambian de forma. Gracias. ¿Un último comentario, propuesta? Pues, todo lo que dijo él es lo mismo y vamos en el mismo canal. Estamos invitados a tener más conciencia, a regresar a las cosas esenciales, conocer nuestra identidad. Si no hay identidad, si no sabemos de dónde venimos y a dónde iremos o vamos, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? Bueno, pues sí. Muchas gracias. Gracias. Y yo ya hablé mucho, entonces nada más les agradezco, estimado público, y les recuerdo que este y otros programas estarán disponibles en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Gracias. Está usted escuchando 90.5.